Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 50 de Lo que vendrá, un programa especial en más de un sentido. ¿Cómo le va, Julián Ellensweig? Excelente, óptimo, inmejorable. ¿Competimos contra el Bicentenario o compartimos? Compartimos este horario, por lo menos, con la fiesta del Bicentenario. En este momento, en la avenida 9 de Julio, está tocando León Gieco, acompañado del colectivo Mundo Alas, este colectivo de músicos con capacidades diferentes que ha sabido crear León Gieco. Pero bueno, la gente del estudio de Radio Nacional ya está cerrando todo allá, entonces tomamos la posta nosotros desde aquí, que vinimos a celebrar nuestros 50 programas. También con música en vivo. Con música en vivo, claro está. Por eso es que aquí está Matías Méndez o el Chávez. ¿Cómo te presentamos? A ambos nombres saludo. Saludas, respondés a ambos nombres. Sí. Pero el Chávez es más el nombre del proyecto, ¿no? El Chávez es mi sobrenombre. Uh-huh. Y bueno, estoy abusando de eso. Una de las razones por las que te invitamos al programa, no solo para festejar nuestros 50 programas, sino también como una manera de desafiarte de una manera un tanto oculta y tramposa, a tocar estos temas que suenan tan electrónicos y tan producidos en el disco, de una manera acústica. Si bien los temas tienen origen en ritmos folclóricos, latinoamericanos, lo cual permiten que sean tocados en ese formato, queríamos ver cómo salía eso. Yo también quiero ver cómo sale. ¿Hasta ahora nunca lo habían hecho en ese formato? Sí, tocamos informalmente, pero no, el disco está construido desde otro lado. Por eso no podemos hacer muchas canciones en este formato, porque las podemos hacer, pero por ahí no se sostienen, porque tienen como un criterio de música más electrónica, entre uh-huh. comillas. Uh-huh. Hay un par que se la bancan porque están construidas desde la guitarra. Uh-huh. Pero el resto está armado arriba de loops y son monoacordes, ¿viste? Entonces, en fin, uh-huh. pero bueno. Puede fallar, diría tu Sam. Puede fallar, como puede fallar esto también. Presentanos a quienes te acompañan hoy. Acá mi co-equiper, el famoso marcopasense Matías Rula Pascuale. Y acá mi señora esposa y compañera de grupo. Acá mando yo, ¿eh? Acá. No había que contar eso. María Eugenia Insaurralde. En casa vamos a hablar. Ahora vas a ver. En casa mando yo. Sí, vi una mueca. Obviamente. Me parece que tiene razón, que no es... Es mi momento. Va a ser duro el regreso, aparentemente. Hagamos una cosa, así tienen tiempo de acomodarse y de probar un poco de sonido. Escuchemos un tema del disco de Morón City Group. ¿Que cuánto hace que salió? ¿Cuánto hace que está en la calle? Dos semanas, creo. Es recién salido del horno. Sí, ¿y cuánto tiempo llevó de gestación? Años. ¿Muchos años? Sí. Sí, porque estaba en otra, yo no. En otra eran en otras bandas. Estaba en otra banda y después, cuando dejé de tocar con mi ex banda, que es Nuca, estuve un año y medio, dos años dedicándome a full a producir uh-huh. y haciendo en mis ratos libres un poco de esto, redondeando. Me lo tomé así como a fuego lento. Pero digamos, de hecho, a mí me sorprendió encontrarme con este disco. Digo, ¿en qué momento? Porque tiempo libre produciendo de a 500 bandas a la vez. Y sí. Debe ser bastante escaso. Es difícil. Es un disco que lo empecé a hacer estando tocando con Nuca. De hecho, el proyecto empezó por un montón de canciones que se iban quedando afuera de los discos y que a mí me gustaban, pero que no entraban en lo que era el concepto de la banda. Entonces las fui apilando y eran por ahí maquetas que se habían quedado afuera y fui trabajando sobre eso. Y en un momento lo iba a editar, que era este mismo disco, con otras 4 o 5 canciones y otras que no están, y sentía que todavía le faltaba un poquito, así que dejé que decante solo y fue como un hobby un poco hacerlo. Volví a por ahí de laburar 10 horas con una banda a mi casa y te quedaban ganas de seguir haciendo. Sí, porque música. Era como otra cosa, ¿viste? Era como algo. Oh, bueno, estuve todo el día produciendo una banda, ahora voy a producir para mí. La verdad que era hasta para descansar de otras partes del laburo, me ponía a toquetear esto. Era como un recreo. Así, por eso tiene como un espíritu totalmente libertino, ¿viste? ¿Con la idea de editar siempre grababas o para pasar yo, el tiempo? El disco lo iba a editar porque quería abrir como una beta para editar discos. Si no, me vuelvo loco todo el tiempo en un estudio haciendo discos para otro. Lo iba a editar en CDR, así con perfil muy bajo, hasta que me ofrecieron estos chicos del sello a editarlo. Así que acá. Bingo Records. Bingo Records. Uh-huh. Escuchemos entonces Calendario, el track 6 de Morón City Group, el disco del Chávez, y después el Chávez en vivo en lo que vendrá. Que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Vamos arriba ahí. Uno, dos, tres, va. Hacer pie, intento avanzar hacia la distancia. Un poco de fe, romántico don, apilando las horas en algún rincón. Trabo el corazón, forzando a latir, apilando las horas. en volver, estar ahí, dar vueltas por. Bueno. Compañía en este día, los senderos se abrirán por avanzar, muy a pesar, muy a pesar. Acompañando el rol. sonido hueco, humo, griterío que te apunta en la ansiedad. Y en la catarata que rebalsó el vaso, mojo todo, es esta trinidad. Viendo el inventario de lo que no viste en las diagonales de tu inmensidad. Indigo la rima, mojando el camino, para atrás, para atrás, para atrás. Llevando el peso a un metro del suelo, con el cancionero punk en guaraní. Y mientras espero cómo se levanta, cómo se levanta. Tengo el mapa para hacerte colapsar, buscando afuera lo que sobra dentro. Y en el calibre de esta urgencia que incendió y maquilló todos nuestros defectos. Es que hay como mil formas de explicar lo que nadie te supo explicar. El Chávez en vivo, en lo que vendrá, adelantando lo que va a ser este 5 de junio en la terraza del Centro Cultural Recoleta, en el marco del Festival Ciudad Emergente. ¿A qué hora es eso, más o menos? Nos pusieron un aprieto, ¿eh? No saben. No, sí. Con lo que acaba de pasar. 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Aproximadamente. Cinco, esto, 5:30. ¿Esto que tocaron recién los pusimos en un aprieto? ¿Fue muy difícil? Salimos bien parados. Sí, yo creo que bastante sí. Bastante bien. Bastante bien parados. Difícil no, incluso inédito. Les pediríamos un tema más. Yo también pediría un tema más. Ah, bueno. Me encantaría tenerlo, pero vamos arriba. Si es inédito, se los vendemos, total. Claro, esto grabado está. Sí. Mañana en el Parque Rivadavia, nuestro puestito de discos. Muchos años va a valer oro esto. Es como un... Le hacemos descuento, ¿no? Sí, claro. O sea, a los oyentes no, pero a los autores sí. Sí, claro, cómo no. Muchísimas gracias por venirse hasta acá, a esta hora sobre todo. Sabemos que fue medio complicado llegar hasta el microcentro. Todo bien, tranquilo. Ha sido un gusto realmente tenernos acá. Nuestro el gusto. Escuchamos Monterrey, el tema que abre el disco Morón City Group del Chávez. Tengo el idioma armado aparte. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa. Usted, por ejemplo, está en... Calilegua. En Calilegua. Y se quiere comunicar con este programa que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Y piensa, no, ¿para qué voy a llamar a esta manga de porteños que están en la otra punta del país? Voy a gastar un montón de plata en teléfono y encima no van a pasar mi mensaje al aire. Pero no, Radio Nacional tiene una línea 0810 que tiene la particularidad de ser que todas sus llamadas son tienen el costo de una llamada local. Como si llamara a su vecino calilegüense. Como si llamara al vecino de enfrente, en el caso de que su vecino de enfrente tenga teléfono y sea amigo suyo y le haya pasado su teléfono a usted. Y en el caso de que sea de Calilegua, su vecino de enfrente. Sí, quizás la casa de enfrente está en otra localidad, cruzando el altiplano. En ese caso, llame directamente a Nacional a costo local y nosotros le hacemos llegar a través del éter su mensaje. A su vecino. Recibimos un montón de cosas esta semana. Paradójicamente, hoy que tenemos muy poco tiempo, hemos recibido un montón de cosas en nuestro buzoncito de Maipú 555. Se lo ve. Ahí me encanta, me encanta escuchar el top. Se lo ve rozagante, decía, a nuestro buzoncito después de una semana que estuvo al borde de la desnutrición. Es verdad, la semana pasada habíamos recibido muy poquitas cosas, esta semana se hizo justicia. La gente de The Rings, banda que estuvo tocando este miércoles pasado en el auditorio de Radio Nacional, en el auditorio Tita Merelo de Radio Nacional. ¿Cómo estuvo esa fecha? Muy linda fecha, ¿eh? Dos bandas con muy, muy lindo sonido. De Siniestros fue la banda que cerró la fecha. The Rings, la banda que abrió el auditorio. Una banda de la localidad de Remedios de Escalada, allá al sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Lanús. Nos ha dejado su disco Milhead, Cabeza de Leche, vendría a ser el título en castellano. Una banda de power pop, canciones pop con melodías y estribillos tocadas con urgencia punk. Fecha rara, entonces, la de Siniestro, que son más tirando al rockabilly. Sí, sí, sí, sí. En la variedad está el gusto. Ahí está. The DTs. También DTs. Llegó los DTs. Uh-huh. Live, Hot, Nasty. Así en se vivo, llama. En vivo, caliente y sucio. Sí. Uh-huh. Y esto es garallero. Uh-huh. Y... qué bien que canta la chica de The DTs. ¿Sí? Muy, muy, muy buena cantante. El sonido de The DTs es muy garallero, pero la cantante tiene... una voz que recuerda a Janis Joplin, pero afinada. Está ganándose el odio de la hinchada Janis Joplinera, que lo ya lamento. Mismo está llamando al 0810. Lo lamento, Janis Joplin a veces no pegaba una nota. No, era apasionada. Era apasionada, sí, y desafinada a veces. Están, me parece, gozando también los que están del lado contrario. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se llaman los que son, no sé si adversarios, pero sí los que no son amantes de la música de Janis Joplin? Detractores de Janis Joplin. ¿Pero no tienen el algún Club nombre? Atlético Detractores de Janis Joplin. Ahí está. Pensé que se agrupaban de alguna manera. No. No los une el amor, sino el espanto ante la voz de Janis Joplin. ¿Qué va a ser? Pero bueno, la chica de DTs, sí, a diferencia de Janis Joplin, tiene un timbre similar al de Janis Joplin, pero no erra una nota. Y en este disco, que es en vivo, donde uno quizás tenga el temor de que el cantante le pife en algún momento, ella no lo hace. ¿Y le pone tanta pasión como Janis Joplin? Sí, claro. Se puede a la vez ser apasionado y afinado. Así es. No son categorías mutuamente excluyentes. No. Del mismo sello que nos envió el disco de DTs, es decir, Scatter Records, el sello de nuestros amigos Paul y Silvi, la feliz pareja de Paul y Silvi, nos han enviado también el disco Go, de Phantom Surfers Race Against the Tormentos. Un split CD. Un split CD, es decir, un disco compartido entre dos bandas. Es decir, los Phantom Surfers corren contra los Tormentos. Vendría a ser una especie de picada entre dos bandas de rock. Dos bandas de surf, de música surf, en realidad. Música instrumental, habitualmente. Es una reedición del primer disco editado por Scatter Records hace ya unos años. Ahora en formato Digipack, una edición de lujo, muy bonita, ¿eh? y que seguramente sonará en algún momento, quizás no de este programa, pero sí del programa que viene. Y siempre es recomendable escuchar a De Tormentos, banda muy buena y muy elegante. Muy elegante, siempre luciendo esas chaquetas de jugadores de bowling. ¿Mm? Que podrían salir a la venta. Yo me vestiría como un tormento. Bueno, ya que estamos, vamos a decir que nuestra amiga Roxy de Indica hace camisas de bowling. ¿En serio? Sí. ¿Puedo pedir que pero me diseñe una de tormentos? No voy a decir más, no sea cosa que esté escuchando la gerencia comercial de la radio y se piense que tenemos algún arreglo con Roxy de Indica. No, solamente somos amantes del bowling y del surf rock. Así es. También llegó un disco de punk. Ah, qué bueno. Argis. Ajá. Argis. ¿Quién despierta? Banda de Rosario, si mal no recuerdo. Banda del mundo, porque se la pasan viajando, sobre todo por Europa, una y otra vez hacen giras y también editan discos punk rock. Punk rock, hecho y derecho. Yoja Sound System. Yoja de Arnedo. Yoja de Arnedo vendría a ser el nombre completo, el nombre que figurará en su DNI, ya que Yoja no es otra que la señora esposa de Diego Arnedo, el bajista de Divididos. La muy bonita Yoja, una ¿para morocha, qué negarlo? Una morocha argentina, sí, realmente. Sí. Que hace hip hop. De ahí lo de Yoja Sound System. Y entre los artistas que colaboran en el disco de Yoja, encontramos, nos sorprendemos con la participación de Lourdes Fernández, que no es otra que la ex Bandana. Y es una gran cantante. Es una gran cantante Lourdes Fernández, tiene una gran voz realmente. Y no solo canta, sino que compone o escribe la letra de un tema junto a Yoja. No escribe la letra, sino que compone la música junto a Yoja. Las letras son todas de Yoja. Yoja de Arnedo, como usted bien dijo. Llegó la Barcelona. Vamos, la revista que... Qué bueno que nosotros decíamos que la Barcelona era nuestra revista favorita y la revista que consideramos mejor escrita de todas las publicaciones que se realizan en el país, antes de enterarnos que Diego Parés, integrante del staff de Barcelona, escucha este programa. Porque si no, iba a quedar como que nosotros, para quedar bien con Parés y de paso con el resto del equipo que hace el equipo de la redacción de Barcelona, nosotros íbamos a andar diciendo, para que nos sigan mandando la revista Gratarola, íbamos a decir que nos gustaba mucho y no sé qué. Pero por suerte lo habíamos dicho mucho tiempo antes. Y entonces el que hizo todo para quedar bien es Diego Parés. Claro. Que pide en vano el retorno de la sección Los Inoportunos. Hoy tampoco va a poder ser, me parece. Estamos medio escasanis de tiempo, sí. Pero en una de esas, acá la producción festeja. La producción festeja porque ya van dos inoportunos que no tiene que elaborar. Digamos, tiene dos inoportunos de descuento. Pero para el programa que viene, Stravinsky, garantizado. Igor Stravinsky, inoportuno de la semana. Más que Igor Stravinsky, en realidad, el episodio que lo hace merecedor del apodo de inoportuno. De él. Y no contamos más, porque si no perdemos rating. Está Tenemos bien. Que asegurarnos. Digamos que si no es este domingo que viene, es el 21 de septiembre. De acá, entonces, a los próximos meses, en algún momento. Y no quise dar ninguna pista, ¿no? Pero tal vez algún oyente avispado, que los hay, y muchos, ¿quién sabe? Dice 21 de septiembre, empieza a ser una asociación no tan libre, empieza a encadenar eslabones y llega al episodio inoportuno de la vida de Igor Stravinsky. Pero retomo, por favor, lo que decía de la Barcelona, que ha llegado a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. ¿Cómo llegaron todos estos discos? No hay que participar de ningún concurso, 0600, no hay que mandar nada. SMS a ningún lado, no hay que pedir bases de concurso, enviar un disco por triplicado y demás. Venta de entradas anticipadas. No tengo que joder a todos mis amigos pidiéndoles que voten por mi banda. No. Está bien. El rock no es un concurso de popularidad, o por lo menos en un momento no lo era. Ahora tengo mis serias dudas. Bueno, están llegando Digamos discos. Que somos los únicos que no hacemos negocio con el rock. Sí. Por ahora, en cualquier momento cuando nos cansemos de esto, vamos a empezar a vivir de cuanto músico ande suelto por ahí y tapizaremos las butacas de nuestros Rolls Royce y de nuestras limusinas con piel de músico. Que me dijeron que es una suavidad terza, indescriptible. Sí, realmente. En algún momento aprenderemos a lucrar con esto del rock and roll. Por el momento solamente hacemos radio. Así es. Pero decía, usted hace un millón de años me anunciaba que habíamos recibido la revista Barcelona. Incluso tenía más pelo cuando lo dije. Sí. ¿Por qué los argentinos prefieren ver el Mundial y no los documentales del canal Encuentro sobre el Bicentenario? Ah, ¿por qué será? seguramente la respuesta esté en el interior de la revista Barcelona. Efectivamente. Muy linda la tapa del equipo Club Atlético Junta, Club Atlético Primera Junta es, ¿no? Sí. Están todos. Mucho nombre de calle, sí, sí. Juntos, todos mucho posando. Mucho nombre de calle de 11. Es cierto. Castelli, Paso, Moreno. Y sí, sí, bueno, vean. La REA. Compren la Barcelona, no la lean de parado en el kiosco, no pispeen cuando la lee uno en el subte. Cómprenla porque vale la pena. Los miembros de la primera junta fueron Larrea, Castelli, Paso, Corrientes, no. Moreno, Pedernera y Lusto. Muñoz, Moreno, Pedernera y Lusto. Ahí está. Ahí está. Frase del día, José Luis Zapatero, presidente de España: para superar la crisis en nuestro país necesitamos que América Latina sea solidaria y nos permita otros tres siglos de pillaje a sangre y fuego. Página 87. Y la contratapa. Nunca existe la página en la que citan la frase del día. Aún así siguen siendo la publicación periodística más creíble de Argentina. Es verdad. Reapertura. Temporada de fiestas privadas del Teatro Colón. Qué bueno. Buenos Aires, ciudad haciendo fiestas. Buenos Aires es la contratapa de la Barcelona. Se ve a los dos muchachos que apartan las cortinas del Teatro Colón, como se pudo ver durante mucho tiempo. Con esas peluquitas. Y de fondo asoman Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y Mauricio Macri en una fiesta privada, como ellos bien saben realizar. Así es, en una prolija orgía, digo, fiesta privada. Ahí está. Caballos Regalados es la banda que nos ha enviado su disco, disco al que, obviamente, como dice el viejo axioma, no le miraremos los dientes, pero sí le escucharemos los temas, tres temas que vienen incluidos en este disco y que nos han enviado muy gentilmente. ¿Vino con gacetilla? Viene con gacetilla, si quiere vamos a hacer nuestro famoso bloque gacetillando a lo pavote. Las gacetillas salvarán al rock, todo el mundo lo sabe. Caballos Regalados, en letra grande subrayada, dice: la banda se formó a mediados del 2008 en la ciudad de Buenos Aires, coma, está integrado, la banda, ajá, por dos puntos. Y ya que estamos, no es del 2008, sino de 2008, pero no, sigamos. No, a mediados del año 2008 está bien. ¿Pero dice del año 2008? Sí, sí, sí, la banda se formó a mediados del año 2008 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene razón Caballos Salvajes. Caballos Regalados. Eso. Es mejor. Fernando Couto en guitarra y voz, Oscar Pitana en bajo, Rafael Roldán en batería. El estilo del grupo, su forma de tocar y sus temas... Está muy bien. Sí. El estilo de grupo y su forma de tocar no son lo mismo. No. Y sus temas, mucho menos, se basan en el legado musical dejado por bandas clásicas tales como Black Sabbath, Papos Blues, Jimi Hendrix, entre otros. Ya me gustó. Tomando estas influencias como punto de partida, Caballos Regalados viene desarrollando un amplio repertorio, el cual integrará próximamente su próximo disco, su primer disco, perdón, es el error fue mío. Una gacetilla que está bien escrita, está bien nosotros escrita, la destrozamos. Y nosotros le ponemos los errores que no tiene. Cuyo adelanto es el presente demo, mientras tanto el grupo sigue presentándose en diversos lugares de la capital y la provincia de Buenos Aires. La próxima presentación de Caballos Regalados es el próximo sábado 22 de mayo. ¡Ay, haber sabido, Deben estar tocando en este momento, porque dice a las 23 horas, en El Argentinazo, lugar que inaugura sus actividades ese día y está ubicado en la avenida Corrientes 6275. Desde ya, muchas gracias. Nota, dos puntos. El orden de los temas del demo difiere de la realidad. El orden verdadero es el siguiente. ¡Ah, qué lástima! A ver, disco con erratas. ¡Qué lástima! Porque, a ver, en el disco figuran como tema 1 Barrio Salvaje, que es en realidad el tema 2. En el disco figura como tema 2 Aturdido en mi desatino, que es en realidad el tema 1. Y en el disco 3 figuran Tacho Facho como tercer tema. Y en la gacetilla también. A mí me gustaría que venga con erratas las letras. Ah. No solamente el orden de los temas. Donde dice, claro, nena, nena, te extraño, debería decir nena, nena, qué bien que te fuiste. Bueno, ahí está. Entonces, caballosregalado@gmail es la vía de contacto para comunicarse con los integrantes de esta banda. Y un disco más recibimos, el disco de Analía Rego, una guitarrista argentina que ha grabado una versión de... En realidad ha grabado varios tangos patrios, por decirlo de una manera. El que nos ha enviado a nosotros, tengo que incluso se han tocado en la Revolución de Mayo de 1810. No tanto como eso, no tan patrios como eso, pero sí tangos que en su tema, o por lo menos en su título, ya que muchos son tangos instrumentales, quizás todos los que grabó Analía Rego son tangos instrumentales, en su título, digo, aluden a alguna fecha patria. El que nos envió a nosotros es el tango justamente 25 de mayo, que seguramente sonará dentro de un par de días. Una hábil movida marketinera. Seguramente. Esto es todo lo que hemos recibido en esta semana. De todo esto, elegimos para escuchar el tema 2 del disco Electrodo de Yoja Sound System, el tema que justamente comparte en su autoría y de la que participa cantando Lourdes Fernández. Así que escuchamos a Yoja Sound System haciendo Crazy. Crazy, crazy, crazy. Me interesa que esto sea de vieja escuela. Vuelo a la gente que nos saca a la venta. Todos hoy critican, pero imitan y me irritan. La jugada se avecina, vida mía. Dame la certeza, camino entre la selva por la senda peatonal. Quedaron enterrados los misterios de la cura, extinguiéndose de alguna la sustancia. Solo la ganancia sin cordura que dejó a la tierra sin caída. Cuando quedes solo un poco llevo el fin. Corremos tras de algo, la meta es ser feliz. Sí, a mi manera me entrego a la naturaleza. Es un trip, colores y texturas, y miran con altura. Todo está ahí, para vos, para mí. El sol sale para todos, el sistema nos aplasta de todos modos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente pocos. Somos todos naturalmente poco locos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente pocos. Somos todos naturalmente poco locos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente locos. Poco. Corazones con razones de por vida, la experiencia de vida me lo cuenta día a día. La foto se decanta si está movida, todo es precisión y estar siempre en vigilia. Nadie escucha una canción porque todo está de prisa, no son mía, porque nadie tiene dueño, solo el sueño en estos días que te obligan a notarte como realmente vos sos y detenerte a pensar cuál es tu condición. Sin mentirte ni negarte, somos lo mismo en Marte, somos un puntito en un millón. Llega el momento, no le gana con dinero ni con fama. No hay alhaja ni estrategia que detenga la tragedia del final de tu comedia. Ya me lo dijeron mis abuelos, no le creas al sistema. No hay nada material que lo lleves al espacio sideral. Crece en lo espiritual, manteniendo la unidad. No es felicidad, sino crece la hermandad, sino bajo la verdad. Todo se deshace en un instante, tentaciones quedarán lugar. A terminar con los miedos inconscientes, con razones no coherentes por tu mente. No, no usando tu mirazón, sacando toda tu voz, esperando que salga el sol. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente pocos. Somos todos naturalmente poco locos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente pocos. Somos todos naturalmente poco locos. Naturalmente pocos. Somos todos naturalmente locos. Somos todos naturalmente locos. Poco. En vivo y en directo, lo que vendrá. En vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Buenas preguntas se llama el tema. Esto está lleno de justos. Esto está lleno de frutos. Decía el estribillo del tema Malas Preguntas del Perro Diablo. Banda que estará tocando una especie de mini agenda, vamos a hacer, con una sola fecha, ya que no pudimos hoy tampoco hacer la agenda federal. Con una agenda bebé. Sí, una little agenda. Van a estar tocando hoy a las 21 horas en Plasma, esto es Piedras 1856, ahí en el barrio de Barracas, el Perro Diablo, banda de La Plata, que de vez en cuando se da unas vueltitas por la ciudad de Buenos Aires. Antes del Perro Diablo, escuchamos a Deditis, la banda que nos ha enviado su disco a través de la gente de Scatter Records. Disco grabado en vivo el 16 de julio del año 2008 en el programa de radio Drinking from Puddles de la FM 90.7 KVOO de Portland, Oregon, Estados Unidos. Un disco que ha sido masterizado por Jack Endino, el hombre que pasó a la historia de la música después de haberle cobrado $600 a Nirvana por grabar su primer disco, Bleach. Es un dato que se sabe porque es el único disco tal vez que salió con el costo. Así es, en los créditos del disco figuraba grabado a cambio de $600 por Jack Endino. No sé cuándo lo habrá cobrado a Deditis, supongo que ahora debe cobrar un poquito más. Se debe haber cotizado un poquito mejor Jack Endino después del éxito de Nirvana. Debe abrir la puerta del estudio con una remera que dice: yo soy el de Nirvana, sí. Ponete. $600 que puso un amigo de la banda, de Nirvana estamos hablando, que aunque no tocaba ningún instrumento, figura en los créditos como guitarrista y figura también en la tapa como miembro de Nirvana, aunque no haya participado en la grabación más que como productor ejecutivo. Y no sé si cobrará regalías. En el caso de que no cobre regalías, me parece que ni siquiera le devolvieron esos $600. Creo que... supongo que sí, que cobre en algún momento. Se los habrá devuelto, aunque quizás no en efectivo. Quizás le dijo... servite de ahí, cobrate tus $600. No lo había pensado. Vio cómo eran ellos. Cobrado en especias, uh-huh, entonces. Uh-huh. Se va terminando. No llegué a meter casi ningún gerundio en esta emisión. Bueno, entonces, así que se va terminando. Vaya entonces. Lo que vendrando. Sí. Lo que va viniendo. Uh-huh. Pero hay tiempito para, por lo menos, dar los créditos de los que han hecho este programa, que coincidió casualmente con el Bicentenario. Pero lo que nos importaba era que son 50 emisiones de lo que vendrá. Yo les prometo que cuando sea el Tricentenario de la Patria, sí, y nosotros estemos cumpliendo vaya a saber cuántos números de emisiones, no vamos a levantar el programa. No, para nada. Por esta vez, por ser el Bicentenario, esta vez pasa. Pero en el Tricentenario no va a suceder, no lo vamos a permitir. Nuestros chosnos se encargarán de la producción de ese programa. Así es. Este programa lo hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y cámaras. El señor Diego Corbin en la operación técnica aquí en la AM. Muchas gracias, Diego, por su tarea excelente. En la FM estuvo Dalila Cáceres cumpliendo esa misma labor. Como de costumbre. Uh-huh. Nunca la mencionamos, pero siempre está ahí al pie del cañón. Así es. Así que esta última mención vale para los 50 programas anteriores. Así es. Julián Ellensweig estuvo conduciendo este programa. Me gustó el gerundio, sí, salió así. A propósito. ¿Quién más estuvo? El Chávez. Tocando, uh-huh, en este programa. Uh-huh. Y Leonardo Acevedo estuvo conduciendo. Conducionando. También, las dos cosas al mismo tiempo. Está muy bien. Nos vamos con un tema que recibimos la semana pasada. Es un disco que recibimos la semana pasada, uh-huh, disco de Ramiro Abrevaya, se llama Test, el disco y el tema que cierra la emisión del cincuentenario, sí, de lo que vendrá. Porque no somos menos que la patria, qué canejo. Se llama Fluiría. Fluiría, bueno, potencial, digamos. Es lo que sonaría, uh-huh, en el final de lo que vendrá. Nosotros volveríamos el próximo domingo a las 2 de la mañana, si es que no hay algún festejo extraordinario en la 9 de julio. Suponemos que no, que todo esto termina el martes 25. Sí, sí, sí. El país incluso se termina el martes 25. Ya está. Nosotros volvemos en serio el próximo domingo a las 2 de la mañana. Para quienes nos escuchan por la M, ahora vienen Los Cuatro Fantásticos. Para quienes nos escuchan por la FM, viene Guerra de Cerdos con un programa... también celebrando los 200 años de la patria, pero a puro metal. A puro metal y puro rock and roll pesuti. B8 me dijeron que era lo más pop que iba a sonar. Suena entonces Ramiro Arevalla cerrando el programa número 50 de Lo que vendrá. Hasta el domingo que viene. ¿Qué vendrá?